Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. El desempeño de la economía de Estados Unidos es de suma importancia estos días para nuestro país, ya que de ello depende la rapidez y la magnitud con el que se van a dar los aumentos en la tasa de referencia. Un buen termómetro para medir este desempeño son los resultados de las empresas, los cuales ya están en puerta. La temporada inicia formalmente el próximo 10 de octubre con el reporte de Alcoa, pero hay algunas empresas que ya comienzan a dar a conocer sus resultados. Así que hay que estar atentos a las siguientes semanas, ya que esperamos que con tanto incertidumbre como la que predomina hoy en día, los mercados busquen visibilidad en los resultados corporativos. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.